fort. Letis Madilou, Papa na Coq M. Misha cause la terre, Dongo et Anela yo. Bongo yo no balaba toke o zaraka na moto alinga ki yo mingi. Misha cause la terre, Bolingo la miso e koma loko la réservoir ya vide. Sinon te moteur ya bolingo e koka ta moto. Misha cause la terre, Dongo et Anela yo. Bongo yo no balaba toke o zaraka na moto alinga. Terminisse, mama. Osali terminisse, no bulaya ata vie pumbali kololi kolo suka suka se kitana eropo izayo izayo izayo izayo termini se love mama buva buva e bolingo ya kato tonga mboka na bise bolingo ya kato tonga mboka na biso didi kinoni ne forma peur de bosse e bolingo ya kato tonga mboka na biso wili musheni kode ya mboka kongo e bolingo ya kato tonga mboka na biso rau itono le prese de diamant e bolingo ya kato tonga mboka na biso toni Masele voilà pas Bolingo ya kato tonga mboka na biso Koli vila Maître Miki na Luanda Bolingo ya kato tonga mboka na biso Ganda Moniki na Luanda Samito Mukubwa le nécessaire de Schengen Mbaki Malauka Bala System DMA Koko Niboma Toujours et toujours Tibanda, Ange Ilunga, Sylvain Moutouali, Maître Vincent Gomez, merci. Lydie Mungili, Maron Landre Service, Lydie Lassap, Dieu Donné Angumba, Apoipan, RTNC.